Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche, y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, amigo del americano, vamos a darle las muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Muy buenas noches, querido Dami. A nuestro gran DJ y amigo, el señor Dani Casanova. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo arrancaron la semana con este fresquete? Mamadera, terrible. Muy buenas noches, Morocha, ¿cómo buenas le va? Buenas noches, equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy con bien. Con esos anteojos parece esa secretaria, ¿viste? Ponele voluntad. Muy buenas noches, querido amigo Ale Contestable, ¿cómo le va? Bonito, la verdad, bien. Pero me alegro. Con un poquito de frío, nada más, no sé si nada más. Sí. Le corro un poquito esto para allá, sí, después. Un poquito nada más. Porque no veo. Voy a arrancar medio picante, ¿eh? Opa. Ya les voy diciendo. Voy a arrancar medio picante, picantón, porque no lo voy a dejar pasar. No voy a dejar pasar cosas. No voy a dejar pasar cosas que no pasan en el programa, ¿sí? La voy a hacer recontra cortita. A esa persona que habla de más y no involucra a los del programa, trata de no hacerlo más, ¿sí? Porque nosotros no hablamos de nadie. Ni hacemos estadística de nadie, ni nos interesa. A nosotros lo único que nos interesa, por ahí me trabo un poco porque estoy caliente de verdad. Tranqui, y no te caigo porque sos mujer. porque si fuera hombre te caigo, es fácil, pero como soy mujer, yo vengo de una mujer y respeto a la mujer, pero no involucres a la gente del programa contando cosas que no son, primero y principal. Y yo sé que estás escuchando, yo sé que estás escuchando, porque si llevas y contás y involucras a la gente, a mis amigos, a mis compañeros y amigos del americano, yo sé que escuchás el programa. Entonces, si hablas, anda con la verdad, no vayas con la mentira, ¿sí? Porque no se queda como perejil a todo. Y no somos perejiles nosotros, principalmente yo. Yo no soy ningún perejil. ¿Está claro? Entonces, trata de no involucrar a la gente de Amigos del Americano, ¿sí? Ni a la radio, ni a la gente de Amigos del Americano. ¿Está perfecto? Y si contás, contalo bien. ¿Listo? Quería decir esto nada más. Así que, claro, compañero, quería decir esto porque no lo quería dejar pasar. Corta la, ¿sí?, olla. Porque entramos en discordia, nosotros que sin comerla, sin beberla, sin hablar de ese lugar, de ese evento, de lo que sea, entonces no lo voy a dejar pasar. Porque involucra a gente que no se dijo nada, ni se comentó nada, ni nada por el estilo. Así que bueno, está aclarado con la persona que me habló conmigo, y a vos te digo, deja, voy a pedir permiso a la 102.9, deja de tirar mierda, deja de tirar mierda. ¿Me puedes decirme quién es? Así que, nada. Bueno, vamos a arrancar de esta manera, de la mano de Dani Casanova, amigo del americano. Vamos, Dani, dale gas. Subilo, subilo. Hoy vamos a escuchar un poquito más de bolicheros, ¿eh? ...1164-00-7047... ...6400-7047... es el teléfono de la 102.9... Box. Felicitación a la morocha que el viernes arrancó con sus clases de americano, ¿eh? Sí, muy bien ahí, pero muy bien. No por quedar bien con nuestra compañera, pero así se trabaja, perfil bajo, se arranca, se hace lo que le gusta. Nosotros acá siempre tiramos buena onda a todos los organizadores, a todos le tiramos buena onda. Y si le va bien a todos, bienvenido sea. Gánese en el pan, llévense en la moneda. A todos le tiramos buena onda. Nosotros no le tiramos mala onda a nadie. Y hay a muchos que le tiramos buena onda y gratis, Lo hacemos de buena leche. Así que dejémonos de joder ya un poco, viejo, Vamos. Y aguante la Lee, vamos, mi equipo. Vamos, clasificamos, le ganamos al Manchester City. Pero yo soy medio árabe, soy. Medio egipcio. ¿No me ve, la fisonomía? De la mano de Dani Casanova, disfruta de estos temas. We'll be right back. señor Contestabile, ¿estuvo el viernes en Copate? Fui al cumpleaños. ¿Estuvo o no estuvo? Sí, señor, estuvo. Bueno, en el cumpleaños le quería decir eso, que fue el cumpleaños de la amiga Mariela, así que sí, la pasaron bien. La pasamos espectacular, nos reímos mucho. Me alegro. Yo estuve apenas un ratito, nada más. ¿Sabe que de entre poco vamos a reservar una mesita ahí en Copate? Vamos a estar ahí, amigo del americano. ¿Listo? Ahí, así que usted sabe que es parte de amigo del americano uno, señor Casanova, usted. Así que vamos a estar ahí, todo. El que puede, obviamente. Yo poco no. Es. Acá se viene tampoco, sí, yo sí. No. Pero, no le la... pero no le dan permiso. Yo no. ¿Cómo que no le dan permiso? Si él tiene visa. No, nadie para salir. Usted no tiene visa, ¿no? No lo haga retar, no lo haga retar. ¿Qué pasa con nuestros seguidores? Ya arrancamos, Hace vamos. Frío. Hace frío. ¿Compartieron el link en Facebook? Sí, yo sí. Ponele voluntad. Se están enganchando en el chat. Vamos. Gente de amigos del americano. Vamos ahí. Mira vos. ¿Qué tal cosas? Hola Dani, ¿cómo está? Daniel Herman, muy buenas noches. Dice mi saludo a todo ese gran elenco. Gracias, Dani, gracias por estar ahí, Bienvenido. Country Club Dan, ahí Jorgito y Alicia de Java Evento, qué grande, ahí Java Evento, Onsari 854. Estamos escuchando de Will, el gran abrazo Jorge y Ali, gracias, un abrazo grande para vos Jorgito y un beso grande para Ali, gracias por estar. Hola mami, buenas noches, cuidarse del frío, esta hola, semana... Anotarse adentro y no asomar las narices. Más le vale. Muy buenas noches, Celia. Buenas noches, Celia. ¿Cómo le va? Qué grande, Celia, firme ahí, Gracias a Dios, estoy bien. Saludo a Beto también, al papá de Dani. A esta hora ya está viendo alguna película, alguna serie. Está bien. Y antes de cenar, ¿qué hace mi viejo? Agarra el celular a todos los contactos. Les manda un sticker. Buenas noches, esta mañana, buenas noches, esta mañana, buenas noches, buenas noches. Claro. A todos, Guarda que no le conteste, te bloquea y te borra. Enseguida te borra. No, no le mando más, me borro. Lo borro. Conozco unos cuantos que te bloquean y después te vuelven a habilitar y no te diste cuenta. Estás habilitado. info@fmradiovoc.com Instagram @radiovocfm Facebook radiovocfm www.fmradiovoc.com x@radiovocfm Juega su carta de amor. No recibe. Vino Julio, lo vieron, ¿no? Julio vino, sí, hacelo pasar. Pero viste cómo vino, emponchado. La vi a tu amiga ahí haciéndole el aguante a Rosana. Qué grande Rosana, ¿eh? Cansada pero fiel. Bien ahí, ¿eh? Bien. ¿Casada, dijo? Cansada, había venido cansada. A trabajar. Cansada, no castrada. Pero tampoco dije eso. Ojo con lo que dice. Ojo. Sí, en serio, ¿eh? Ojo con lo que hablamos porque nos meten en quilombo, viejo. No meten en quilombo, Musarela. Nada. No. Usted estuvo conmigo el sábado, ¿no? Yo lo vi. No, ya me va a meter en quilombo. Yo por eso le dije, usted fue el viernes a Copati, no, cuando se quedó dije, no, oh, chao. Usted tuvo evento el sábado, el Dani. Sábado yo estuve trabajando, así que. Uno de 15, lo vi ahí. No me vieron. Oh, ¿qué? Se mandaron una fiesta. No, pero vi toda la parte que usted filmó. La comida que había ahí. Un pastelero no necesita a alguien que te, yo qué sé, te ponga la zapatilla, te acomode la bufanda. Los cables. ¿Cómo viene? ¿Arrancó de vuelta? ¿Viene a full? ¿Viene a full los fines de semana, Dani? Sí, por suerte. Viene ahí. Qué grande. Tenemos este sábado y después se corta y salió un cumpleaños de 18 el sábado 19. Pero qué bueno. En la fiesta del sábado pasado hubo pantalla gigante de LED. Esas que se abren al medio y aparece la gente por entre medio, ¿viste? Bueno, qué bueno. A ese nivel. Qué bien. Espectacular. En todas las tandas un show distinto. No. Ah, bien organizado. Sí, después les cuento. Olvídate. Bueno. Eso es bueno, ¿eh? Eso nos pone contentos. Que tenga trabajo, que sí, le vaya bien. Y a mí, no sabés. Che, un plomo no necesitas para llevar los parlantes. Veces, sí. Sí, no, a veces no, siempre, ya que está. Sí. Así que bueno, ya saben, no jodan, fíjense en lo que dicen, fíjense en lo que hablan, porque pum, después nos apuntan, tic, tac, pim. Así que, pero ojo, ojo. Sí, hoy nos mandan. Dijimos, ¿qué es ser feliz? ¡Epa! ¿Qué digo pregunta, yo siempre, cada vez que termina el programa? Sean felices, sean felices. Pero algunos dicen, ¿qué es ser feliz? A mí también, ¿eh? ¿A vos también? Internet está... Internet, y capaz que pobre Claudia, le vamos a mandar un saludo grande a Claudia Aporte. La aporta, mejor así se dice. Muchos cortes de luz, que, ¿eh? Che, tiene que... Hay que juntar la plata y hay que pagarle porque, pobre, por ahí no pudo pagar el internet. No, es bueno. Por los cortes de luz y todo eso, no. Que se está viendo. Un saludo grande, ¿eh? Capaz que acá hay Lucia, o sea, en la vereda de enfrente, ¿no? Sí. Ah, pero Wi-Fi. Sí, puede haber Wi-Fi, pero quizás no hay conexión a internet. ¿Viste que te dice sin internet? Estás conectado, pero sin internet. Sí, acá se cortó otra vez, así que... Vamos, dale que va. Bueno, estamos saliendo al aire. Sí, señor, al aire. Por FM Box. Por FM 100 iba a decir. No. No, fíjese lo que habla. Fíjese sí, lo que habla. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Se te escapa un 9 primero, cagamos. ¿Volvimos? Bueno, que nos escuchen entonces. Escuchen la música. de la 102.9. A prepararse, que el 19 se empieza a festejar el Día del Amigo. Ah, sí, el señor. 20, ¿no? El 19. Sí, pero, señor. Por eso cae el domingo. Claro. Después de las 12. Como siempre, después de las 12 se festeja. Exactamente. Vamos a... ¿Qué cae el Día del Amigo? ¿Domingo cae? Cae domingo. Ah, tenemos que festejar en algún lado, ¿eh? Bueno, ya el sábado. Después de las 12, timbi. Ya estamos brindando, viejo. Yo siempre llego tipo 2-3. Ya cuando está el festejo arriba. Estoy mandando sticker y no veo que no les llega a ustedes. ¿A nosotros? No les llega. Tenemos otra tecnología Elon Musk. Si querés publicitar con la 102.9 Vox o en el programa los martes 11-64-00-7047, te comunica al 64-00-7047, o si no, si querés publicitar los martes en nuestro programa, te puedes comunicar al. ¿Se fue? ¿Quién se fue? ¿Estamos? Estamos. Los martes, si te querés comunicar a nuestro programa, te podés comunicar al 11-3439-6598. 11-3-4-6. Iba a decir algo. Volvimos. Pasa que estoy con el teléfono, el mate y... Ahí volvimos. Hay que sacar el asado del horno. Hoy estamos. Señal. Claro, los la señal. Corte de luz. Más, sí. Y sí, ¿no ves que ahí está el circulito dando vueltas? Otra vez, sí. Ahí está. ¿Dónde está mi amiga? Acá estoy. ¿Ves que estoy después? Acá. Así no. Así no, ¿eh? Tranquilo, igual eso que no vino todo. Gastón, ¿eh? No vino Gastón, tenés razón. Pero capaz que viene. No, el frío hace su cosa. Hoy está el internet. No sabemos. Volvemos a Face. Igual. Sí, quedó con la bombilla en la boca. Acá la tengo con la bombilla en la boca. Ah, sí, pero ahí se reactivó, ¿eh? Ahí se activó. Estamos. Dios mío. Damián, apagá, por favor. Damián. No, Damián es un empleado de la casa, de la 102.9. Pero él siempre me pelea, por eso le digo ahí. Ahí volvió. Ahí se fue. Me pelea. SOS marca la transmisión. SOS. Ah, hoy me iba a ver mi sobrina, así que le vamos a mandar un saludo muy grande, que el domingo estuvo cumpliendo año, ¿eh? Ro, sobri querida, te quiero mucho. Te mandamos un beso, amigo del americano, y la 102.9 Vox. Feliz cumple. ¿Cómo se llama? Pues no la nombró. Claro, no. Rocío. Hola, Rocío. Bueno, feliz cumple. Muy feliz cumple, Rocío. Que lo cumplas feliz. Canceriana, mamá. No. Volvimos. ¿Todo? Ahí nos fuimos. Para que no hable más. No diga nada. Toca madera. Madera sin pata, dice. Mi papá manda saludos a todos por ahí. Bueno, muchas gracias. ¡Lo siento, Wilson! Vamos. A ver si lo conocen. ¿Se acuerdan de este tema? A ver. Sí. Que musicalizando Dani Casanova. Se escucha mal, dice Celia. Tenemos problema de internet, Celia. Sí. Hola Eli, hola, hola, dice gente, buenas noches a todos de Belice. Hola, hola Eli, ¿cómo estamos? Moza, gracias por estar. Bienvenida. ¿Qué haces, Eli? Ponele voluntad. Ponele voluntad. El whisky con un hielo. Ah, ¿sabes lo que tomé el viernes? A ver. ¿Qué tomó? De todo. Esa es buena, ¿eh? El barman era amigo mío, viste. Ya de tanta fiesta, de tantos años en el rubro, es como que... ¿Qué haces, loco? Oh, vení. Cada vez que me pasaba cerca de la barra... ¿Te pegaste la mano? Me dice, toma, está todo padre. Me combinó en un vaso trago largo la mitad de whisky y la mitad de speed. Ah, oh, me gustó ese trago, ¿eh? Whisky con speed. Ojo, ¿eh? Ojo. Y pega como una trompada. Ah, ah. Va como piña y pega como trompada. No, Celia, no es usted. Es el internet, quédese tranquila. El tema es los botonitos. Creo que el problema con internet lo tenemos varios hoy, dice. No solo ustedes. No, es. Yo creo que debe ser por los cortes de luz que hay por diferentes zonas. Sí. Donde agarra una central. Bloquea todo. Exacto. Hola, Rosana Díaz. Muy buenas noches, dice, chicos, ¿cómo están? Hola, amiga. Acá estamos. Mucho frío, dice. Buenas acá noches. Estamos. ¿Cómo me lo venís a decir? De 10. Acá estamos de 10, Rosana. Entrando en calor. ¿Y ahora me lo venís a decir? Sí, Rosana, se corta. Se corta, pero igual seguimos, ¿eh? No se va. Igual seguimos, ¿eh? Igual nos vas a seguir escuchando. Ponele voluntad. Los chicos de Country Club están diciendo, el problema no es de internet, no es solamente de ustedes. Y ahora me lo nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Dale. Vamos. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 8726. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Cuando me encuentro profundamente en sus ojos, una y otra vez, llamaste mi amor. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria, por recién 2.9. Vos, esta es tu onda. Dale gas, Dani, dale gas. Mi amor por ti jamás se apagará. Qué buenos temas de la mano de Dani Casanova. ¿A dónde está mi amiga? Hola, Mimi, ¿cómo andás? Mimi, querida. Hola, chicos, me dice, ¿cómo andás? Acá firme escuchándolo, dice Mimi, qué grande. Un saludo hola, grande Mimí. A José, Mimi. Hola, Mimi. Hola, Mimi, bienvenida. Ponele voluntad. Mi amor. Me estoy ahogando en el mar. A no decaer, a no caer, esto sigue, dale. Vamos, que hace frío. Conéctense en el estéreo del auto. Conéctense en el estéreo del auto, en el mini componente. O el televisor de la radio. O vayan a la aplicación y ahí no van a escuchar, No se van a deshacer tan fácil de nosotros. No, olvídate. No. Esa me gusta. Si no gusta, pues solo rato con papá. Y lo que tenga que decir, díganlo. Ojo con lo que dicen, ¿eh? Ay, qué quedamos. Igual si no decís nada. No, le estoy diciendo a los oyentes, lo que tenga que decir, díganlo. Díganlo. Claro, escupilo, escupilo. Claro. Manden mensajes. Muy cochina. Gracias, Mimi. Los estamos esperando. No pasó nada, Mimi. Absolutamente nada pasó. No, dice, qué buen tema el que pasó, Dani. ¿Qué pasó? Dice. Desde que ya usted. ¿Estás bien? Estamos hablando. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó? No, pero. Qué buen tema, Dani, el que pasó, amigo. ¿Qué tiene la yerba? Pará. ¿Qué tiene la yerba? Creo que me equivoqué. ¿La usted no les hace efecto? No. Tranquilo, no pasa nada. Te equivocaste de Yuyo, ¿no? Me equivoqué de guadaña. Bueno, Dani, el sábado estuvo de 15, yo vi... Vi los videos. ¿Usted dónde anduvo el sábado? ¿Anduvo a algún lado? ¿Se fue a algún lado? ¿Dejó Dani o no? Seguí festejando. ¿Siguió festejando? Sí. Bueno, bien ahí entonces. Domingo también me fui de festejo. Ari, ¿qué te pasa, amigo? Era el tema, dice Mimi. ¿Viste? ¡Ahí sí te enoja, Mimi! No, tranquila, no, Mimi, no te enojes, Mimi. No. ¡Hola, Huguito! ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Huguito, querido? Hola, Huguito, lo tenemos acá cerca, che, de vecino, Muy buena noche, amigo. Cuando quiera, invitarlo que venga a presenciar un programa. Sí, a ver cuando. Pero cuando quiera, Huguito, él sabe que tiene las puertas abiertas. Vení caminando, si está bárbaro. ¿Usted? ¿Dónde rajó el sábado? ¿Se fue a algún lado? No. Ya no quiere ni salir, Hace mucho frío, no. Ya tiene miedo hasta de salir. Hay que cuidarse. No. Ya no está para salir. Che, no aclaremos que el agua se viene turbia. Estamos en la mejor etapa de nuestra vida, amiga. ¿De quién? La mejor etapa de nuestra vida estamos. Yo no. Yo estoy de vuelta. Gracias, por hacernos el aguante. Gracias. Tengo una gana de llorar. Veo la mitad. Ve la mitad, dice. Epa, no queremos saber. Es jodido eso. No aclaremos. Ponele voluntad. Ve, movió el teléfono y se cortó el internet de vuelta. Sí. Ay, Dios. Y ahora me lo venís a decir. Qué buenos temas, che. Bueno, así que vamos a recordarle a la gente que los viernes nuestra amiga Erika Yanina, con sus clases, está, diga el lugar, la dirección y el teléfono donde se pueden comunicar. Diagonal Los Guaraníes, 2580, esto es Ingeniero Alan. El teléfono es 11-3439-6598. 11-3439-6598. Así que ya saben, Para mañana, 0 grados. No. ¿A qué hora? Pero es que no hace frío ni calor. Cero. Creo que hasta el viernes dice que va esto, ¿no? No, mañana y pasado, después ya está. Después empieza con mínimas de 8, 9. ¿Se va la ola polar? ¿Se va? Se va, y que no vuelva. ¿Cómo va a estar para el sábado? Para el sábado. El sábado quiero salir, ¿cómo va a estar? Horrible. ¿Va a ser frío? No. No, me quedo entonces. No. ¿Vieron que nevó en Miramar? Acá queda. 500 kilómetros, guarda. Y cierre la ventana, tapadito. No, cierro, la ventana la tengo cerrada, porque si no, me entra todo el frío. Sí, ¿cómo la va a tener abierta? Claro. No, escúcheme, en serio. ¿Cómo? No, porque si no me quedo, no salgo el sábado. No, a ver si... Depende de lo que pase. A ver si me enfermo. ¿Quieres que lo pase a buscar? No. Pero sale por todo suerte, ponchado. Corsita. Lo único que veo es que tenemos problemas que levante un poquito de temperatura para que nos dé calefacción. ¿No levanta? No, sí, pero. ¿No prendemos una fogata adentro? No. Si no, pongo un brasero y chao, se acabó el problema. ¿Cuál es? Comprate una petaca y enseguida ahí. Bueno, de eso tengo. Ahí Eli dice, qué lindo, quiero el frío, dice. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero... No, eso es porque ella debe ser muy fogosa. ¿Qué es lo que te gusta del frío? Muy cochina. No pregunte. No, mire que después nos metemos en quilombo. No, después nos metemos en quilombo. Pero otra vez. No. Pero será posible. Pero te acabamos de decir y no. Dejá, casi. No dije nada. No, sí. ¿Cómo es? ¿Qué es la felicidad? Pregúntele fuera del aire. ¿Qué es la felicidad? Y que se pudra todo. A ver, los señores oyentes, a ver que nos tienen una definición de felicidad. Exacto, hay que la gente ponga lo que le parece, ¿no? Bueno, está muy bueno eso, ¿eh? Que acaba de decir el amigo Ari, ¿eh? ¿Qué es la felicidad? A ver. ¿Eso qué? Porque hay muchos que no saben qué es la felicidad. Estamos tirando pólvora. Sí, bueno, pero me toca. Hay pólvora. ¿A dónde está? Pero hay que decir la verdad. Para que corro el alcohol en gel. Hay que decir la verdad. Correcto. ¿Para qué lo vamos a engañar? Sí. Hay muchos que no saben lo que es la felicidad, amigo. Y con tan poco. Se puede ser feliz. Con tan poco se puede ser feliz. ¿Sí? No hace falta mucho. Hay gente que ¿Sabés lo que pasa? Exactamente. Muy bien, Damián. Amigo, uno da lo que tiene adentro. Es así. Lo que hay adentro se escupe para afuera. Corta la bocha. Es así. ¿Pero por qué se escupe? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Nos metimos en el... ¡Epa! Ahí tenés una respuesta, ¿eh? Lee la voz. En el volcán. La boca del volcán. ¿Sí? Eli dice, la felicidad es sentirse en paz con uno mismo. Es correcto, Eli. Muy bueno, Eli. Correcto. Muy bueno, Eli. Seguimos esperando definición. Muy bueno. Sí, señora. ¿Qué diría Batman? ¿Qué diría Batman? Lo que pasa, que está muy bueno lo que dice Eli, pero a veces, sí, a veces hay gente que meten y hablen para que uno no sea feliz. Hacen eso, tratan de hacer todo lo posible. Pero tenés que hacer oídos sordos, como decían los viejos de antes. Muy ignorante y muy bruta. Ay. No, pero es fácil. A ver, a veces está mal también que involucre a gente que no tiene nada que ver. A ver, yo mañana voy a robar y decís, che, no, Dani estaba conmigo. Y cuando te vayan a buscar, decís, no, pará, yo no. Y vas a ir en cara. Si es grande la torta, podemos arreglar. Cuatro copas alcahuete. Yo soy feliz cuando manejo. No importa el tránsito, no importa la ruta, no importa que sea. No, en la ruta sí me gusta, porque estoy más despejado. Acá en el. Todo el mundo en el bullicio. Se le canta el. No. Yo voy cantando. Yo soy feliz cuando bailo. Ah, esa es cuando buena, bailo también, soy sí, feliz. Señor. Me gusta. Y también. Cuando vengo a la radio y estoy con ustedes y hago el programa, también soy feliz. Eso nos hace feliz. Eso. Mentira, traba vamos a tener siempre. Hay que aprender a ser feliz. Con poco. No. Se hace la felicidad para usted. Yo soy feliz cuando bailo y también cuando cocino. Ah, esa me gustó. Dani, la segunda. Dani. Sí, yo cuando hago lo que quiero, o sea, lo que me gusta, por ejemplo esto, llegar el sábado al salón, probar los equipos, todo eso me encanta, me sigue gustando, como hace desde que tenía 15 años que lo hago, y hoy cada vez lo disfruto más. Después son las 3 de la mañana y digo, ¿qué hago acá a esta hora? Pero bueno, al principio Damiana, lo ¿a usted lo qué disfruto. Le hace feliz, operador? Comer, muy bien. Y a usted manejar. Bien. Manejar. Cohete, arco y flecha, auto, bueno. Camión, camioneta, bicicleta, moto. Arco, es que hay flecha, muchas cosas. Moto de agua. Claro, después de estar con los familiares esquiar, que uno quiere, o sea, esquiar, hay muchas me encanta. Cosas. La felicidad encierra muchas cosas. Hacer trekking en montaña. Trepar. Esa era en otra vida. Acuérdense de 23, 30 a 24. Volvieron los lentos, ¿eh? Sí, señor. Y acá nos está visitando Alex de Wilde. Hola, Alex, ¿cómo andás, papucho? Muy buenas noches, dice Alex. Hola, Alex. Estuve la otra noche, estuve escuchándolo, Alex, creo que fue el sábado. Unos temazos, che, la verdad. Te felicito, Alex, querido, ¿eh? Hablando de temas. Sí. ¿No saben la música que se pasó el viernes en Copate? Hermoso, un tema mejor que otro. Pegado. El señor Claudio Alexi. Hermoso. Qué bueno. Sí, felicitemos a la gente de Copate que le está yendo bien con el concurso, ¿eh? Así hoy, que felicitaciones. Martes, felicitaciones, ¿no? Che, para la gente, de Copate, ¿eh? Hoy es la cuarta participación, creo que es hoy. Qué lindo. Bueno, buenísimo. Lo mejor para ellos. Sí, señor. Hasta las 2 de la mañana van a estar ahí en Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Voy a gozar, Los sábados también puedes ir a Ultranay, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, partido de Avellaneda, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercio. Y ahí está Romina, la gran Romy, genia Romy, Nachito en la barra, esperándote. Hola, esperándote Lili. Toda la gente linda de Ultranay. Se borró. ¿Qué pasó? Se borró Lili. Se borró Lili. Lili. Volvé, amiga. No pasó nada, Lili. Volvé, amiga. Amiga. No, capaz porque, bueno, se equivocó. Quiero bueno. que nos diga qué es la felicidad para vos. Es tener una huertita, la felicidad también. Rosana, ¿qué es la felicidad para vos? Ahí está Lili. Ahí está, reloj. Hola. Hola, rubia, hermosa, ¿cómo estás? Los quiero, dice Lili. Nosotros también te queremos, Lili. Abrazos. Yo no. Yo no la quiero. Yo la quiero. Bueno, yo no. Ya lo voy a ver ahí en fotito después y le voy a decir. Acá no cachinde, acá la pudrimos, ¿eh? Un saludo grande. No abran la olla para Barbie Paz. Espera acá. Al monito, dice. La cara puso. Espérate porque se fue del vivo hasta esperate, que entra. Esperate, que tengo un quilombo acá, me estoy haciendo un quilombete. Hola, mi amiguita. Monito, dice. Te extraño, dice. Yo también te quiero, amiga. Mentira. Mándale saludos a mi hija. Mi hija le manda un mensaje y pelota. Esa es mi felicidad, mi hija. Me da bola, así que. Bueno, ¿qué va a hacer? Así son los hijos. No, ahora me va a cortar el internet todo. Ay, Dios. Estamos ahí, frenados. Vamos, estamos bien, ¿no? Ahora sí, ahora no. Oh, escuchá este tema. Mirá el tema que me pone. La bestia es. Este bestia. Sylvester. Gracias, Dani, querido. Dale gas. Yo sabía que te gusta. Cómo me gusta este tema, que se me pone la piel de gallina. Mirá vos. De la mano de Dani Casanova. Los mejores americanos están acá, en la 102.9 Box. Hola, placa hermosa, ¿cómo está Miriam Cano? Hola, chico. ¡Ah, el Córdoba! ¡Qué grande, Córdoba, querido! El Córdoba nos está mirando. Ah, ahora no puede ver porque está Miriam ahí. Ella sabe manejar el teléfono. Bien ahí, placa. Mándale un beso a la placa y otro para vos, ¿qué hace, Córdoba? Córdoba. ¡Qué grande, Córdoba, querido! Gran pareja, che, los queremos, ¿eh? El próximo tema que baile en algún lugar, voy a pedir este. Este tema voy a bailar. Elizabeth dice besote, risitos. A ver, Córdoba. Decinos qué es la felicidad para vos y preguntale a la flaca, ¿qué es la felicidad para ella? A ver. ¡Hola, Moni! ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches a todos. ¡Qué frío! Bienvenida. ¿Cómo están? Dice, sí. Hola, Moni. Mucho frío, che. A cuidarse, ¿eh? A cuidarse. Yo bailo con cualquiera, no tengo problema. Qué bueno, porque hay gente que no, ¿viste? No, yo bailo con cualquiera. Ya es el día de quilombo y larguemos todo. Hoy es un día de catarsis, ¿no? ¿No es cierto? Porque tenemos espías del otro no lado. Hagan, no me hagan hablar. No me hagan hablar. Tengo la lengua prohibida. ¡Epa! Mira, eso es un dragón. No, no. Acá el Kia empezó picante y los secuaces ya, también, ya, ¿eh? Ya. Escuchá estos temas, disfrutemos de estos temas, che. Temazo. ¿Cómo vino Casanova hoy, No, hoy que estaba. Que arrancamos picante, él. Te baja un cambio enseguida, con estos señor. Temas. Qué lindo tema, Dani, dice Elisa. Andeli. Hermosa Erika, dice Liliana Báez. Ay, gracias, mi amor. Bueno, vos también. Ella es una dulce. Sí, mira, mira. ¿Vos te fijaste cómo se vino vestido Erika hoy? Con el Jaguar puesto. Yo la fui a buscar y no la quería ni mirar. Porque, bueno. No, digamos nada. ¡Ojo al piojo! De mongo, león. Hace frío, hay que abrigarse ahora. Ya que estaba ese personaje que hacía en peligro de codificar, Carpi. No dije nada. Elizabeth dice, qué buen remix. Gracias, Eli. ¿A ustedes también le aparece la coronita de Estarlado? ¿Coronita? Sí, no sé qué. Corazoncito. Claro, corazón. No con todos aparece. Aparece con Eli. Con Eli me aparece. Dos, no sé qué. Asterisco 2. La corona del rey, asterisco 2. Mira. Sí, ¿qué será? Pero arriba dice 0XP. No mueva mal el teléfono. Cada vez que mueve el teléfono se corta el internet. ¿Perdón? Sí. Señor operador técnico, es él. Estoy contento, puede ser la energía. Ari, ¿tenés calor? Dice Lili. Sí, hace calor acá igual, hace calor. Acá está muy acalorado el tema. No, está lindo acá, no digamos hace calor porque nos va a apagar el aire el operador. Mira el otro, está con camiseta térmica abajo. Media vuelta y arranca, Media vuelta arranca, Guarda. Piensen que estoy viejito yo. Si hablamos de viejito, hoy muerto. Pues este es un remix de un temazo con una letra que ahí en el chat lo van a conocer enseguida. Sí. Rocío Dúrcal, ¿no? O Isabel Pantoja. Ah, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Pero la cantaron las dos, Las dos le cantaban. Eli dice, somos reina, no plebeya, jaja, por eso la corona. Muy bien. Mirá vos cómo muy, viene la... Muy bien, che. Una mentira esto. Isabel Pantoja, claro que sí, Eli. Lo escuchás acá solamente, amigo del americano. Martes de 22 a 24. Correcto. Y después que no echen los galgos. ¡Ja, ja! Mire, mire, mire, mire. Él mueve el teléfono y se corta el internet. Ponele voluntad. Pero será posible. Cantá ahora, dale. Está cortado. Ah, pero se escucha no, igual. Miren que se escucha igual al aire, gente. Bien. ¿Y ahora me lo venís a decir? No. ¿Así? No. Todos los oyentes de FM Box que están sintonizando en este momento se deben estar matando de la risa, pero bueno. Bueno, pero no, no nos ven las muecas. Y bueno, pero traten de no matarse, si no, no se escucha nadie. Vamos, que nos vamos. Mirá. ¿Ya nos vamos? Falta una hora. 22 horas 59 minutos. ¿Cuánto más? ¿Qué es la felicidad para las chicas? A ver. Lili, Moni. Ahí empezamos. ¿Qué es la felicidad para ustedes? Vivir en paz. Ya se armó igual. Dios. Les comento. Pensé que lo iba. No, les comento. Que en este momento, mira. Menos uno. Un grado. Tengo miedo que termine muy mal. Mira que después bajamos y no sabemos cuando abrimos la puerta de quién está del otro lado. Por favor. Atento, miren lo que dijo Lili. Atentos, guarda. Mirá, gracias, Lili. Gracias, Lili. Yo no vi nada. Nosotros tratamos de llevar felicidad, la feliz buena música, ustedes, buena Liliana. Onda. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Ah, bueno. Hermosa ella. Y mirá quién te lo dijo aparte. Vos fijate, ¿no? Viste que a veces detrás de las rejas se aprende un poquito. Del que menos te esperas a veces viene, ¿viste? Obvio. Bien ahí. Un genio el operador técnico. Es un genio nuestro operador técnico. Yo no. Un grado 3, señores. Señores. Menos un grado 3. Un grado 3. Nos vamos a una pausa publicitaria, sí, y señor. Ya volvemos en este gran programa. Amigo del Americano por la 102.9. Dale. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria. ¿Cómo le gustó, ¿Qué pasó? ¿Alguna ambulancia? A ver, lea ahí que llegó un mensaje. Bueno, nuestra amiga Moni Quiroz dice: esa es la felicidad, es estar en un estado pleno en todo y en general y con gente buena vibra. Muy bien. Exacto. Muy buena. Rodearse de gente linda. Muy bien. Y nosotros en este programa tenemos la suerte de estar rodeados de gente linda. De gente linda. Arrancando del operador técnico hasta el último oyente que tenemos. Gente muy bien, linda. Muy bien. Buena onda. El tema es que estamos rodeados. Tengan cuidado. ¿Otra vez se cortó? Seguimos al aire. 11-64-00-70-47 6400-7047 es el teléfono de la 102.9. Vos, si querés publicitar, te podés comunicar, ¿eh? Y si querés publicitar los martes, te podés comunicar con nosotros al 11-3439-6598. 11-3439-6598. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Vamos, que en una semana todo se olvida y la temperatura aumenta. Ah, mirá vos. El tiempo todo lo cura. ¿Y no, si eso no? Es mentira. Sí. ¿Y no, si no? ¿Y no, si no me voy a Miami? ¿Me voy a Estados Unidos? ¿Está haciendo calor? No. ¿Cómo que no? El tiempo cura las cosas. ¿Cómo que no? No. Sí. ¿Hay cosas? Y cosas. Sí, pero estamos hablando de malos entendidos, de, ah, sí, de esas cosas, favor, de broncas, de... Hay que dejar pasar el tiempo. Claro, esas cosas sí. ¿Qué pasó? Se va el barco. No entremos en detalle. No. Tampoco seamos detallistas. No. No le busquemos el pelo al huevo. Me refiero a uno, a uno, a lo que siente uno adentro, no a lo de afuera. Bueno, pero a veces se malinterpreta. A partir de las 23:30 hasta las 24, volvieron los lentos. Idea y creación de Dani Casanova. Che, dale. ¿Cuándo son las 23 horas? Escuchá que se más. 6 minutos. Sí, anda muy mal internet y se corta mucho, dice Moni. Sí, Moni, no nos vas a ver, pero nos vas a escuchar. Por claro, seguí escuchando, no, Moni. Poner voluntad. Escucha este tema, me gusta la letra. Escucha. Hacer el coro. Hasta que me presentas como amigo y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. ¡Vamos todos! No quedamos de hambre. Para que hay que aprenderse la letra para el próximo martes. Los amigos no se besan en la boca. Exacto. Tampoco amanece en el río tomando champagne, ¿eh? Sabéis. Preguntaban cómo van sus clases, pero yo tampoco ahora veo. Sí, se borran los comentarios. Entrás de vuelta y los comentarios se borraron. Muy bien, gracias a Dios. De a poquito. De a uno come la gallina y se llena, ¿eh? Claro. Tranqui. Y no rompan los huevos, por las dudas. Si hablamos de gallina... Entras de vuelta y ya no están. Sí. Ahí está Dani Casanova. También, ¿eh? Es un rey. Asterisco, el rey 1. Volvimos. Vamos y venimos hoy, ¿eh? Qué buen tema, che. Dale gas. De a poquito se van agregando, Mira quién apareció. Mira. Ponele voluntad. ¿Dónde está mi amigo? Ponele voluntad. qué miseria, dijo, ¿no? ¿Quién era Brandone? Una empanada. No, era tres empanadas, ¿no? Qué miseria, tres empanadas. Esa fue, la verdad, la de Brandone. Quedó. Sí, es verdad. Ahí apareció Anacarato. Ahí se fue. Ahí volvió. Ahí se fue. Ahí volvió. Buenas. No me se extraña. ¿A quién? ¿A quién se extraña? Ah, el calor, dice. Ojo, ojo, lo que dicen. Ahí está Celia. Bueno, será hasta el martes. Buenas noches, dice buenas Celia. Noches, que descanse, Celia. Gracias por hacernos el aguante. Chao, mamá. Buenas noches. Hay que abrigarse los pies. El frío, que mañana hace 0 grados. Buena semana, Celia, y buen fin de semana. Saludos a Beto. Menos 3 me actualiza el tiempo. Ya hace menos 3 ahora. Esperemos que nos arranquen los autos. Qué buen tema, che. Qué buenos temas. Hace 2 fin de semana que no salgo a bailar, ¿eh? Yo creo que no voy a salir más. Ah. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene captura? Que no va a salir más. No. ¿Qué pasó? ¿Yo puedo tener captura? No, bueno, digo. ¿Por qué no va a salir más? Al revés. Acá hay recompensa de este lado. ¡Esa! Ah. ¿Cuánto piden por vos? Decímelo. Ah, no sé. Depende de cuánto esté. Depende de cuándo esté evaluado por el otro lado. ¡Apa! ¿No me ves la cara de felicidad? Sí, te veo. Pero hay recompensa. ¿Hay recompensa para que lo secuestren o hay recompensa para que lo... Para lo que... Digo, ¿cuánto es secuestro? Pide? Ahora no sé si es con devolución. Aviso. Si por un tiempo no me ven. Ah, bueno. Es porque... Ajá. Bueno, bien ahí entonces. ¿O me secuestraron o me...? ¿Te autosecuestraste? Oh. No, ¿cómo que secuestrar? Me secuestro eso. No, claro. Ah, bueno, cosa, bueno. Palmó. Claro, acá en... ¿Dónde era Jonathan? Sí. Pasen por ahí. Ah, bueno. ¿Hay gente? Seguro. Déjame la llave del auto. Hay unas cuantas aquí. Me imagino. Escucha, como me gusta, es que Marco Antonio Solís. Se me apagó el teléfono, hijo. No, ese por ahí está conectado. Ahí está. ¡Ahí está! La República de Quilmes en este momento hace 2 grados de temperatura. Bajo una sensación o arriba. Térmica y una sensación térmica de menos 2. Hace 2 para abajo, entonces. Nos seguimos yendo acá. Para abajo, te aviso. Ahora me voy acá. Se va a congelar todo. Humedad 71%. Decí que está, el cielo está despejado, si no tenemos nieve. Mira tú dónde está. ¿Se acuerdan que estaban haciendo el año que nevó en el 2007? Yo sí. ¿Qué estaba haciendo? Ver, un asado, 9 de julio. Claro, fue fin de semana. Fue justo el 9 de julio. No me acuerdo. Al mediodía. Yo estaba volviendo de 2007, La Pampa. 2007. Y lo viste, ruta 5, a la altura de Lincoln, por allá. Creo que es Lincoln. Veíamos que los camiones y los coches venían de frente con todo blanco. Todo blanco. Y decimos, ¿qué es eso que vienen los coches de Buenos Aires para allá? No puede ser, debe ser lluvia y barro. No entendíamos. Cuando llegamos a Luján y empezamos a ver todo blanco. Todo blanco. Y bueno, y al otro día que nevó más todavía, me agarró una neumonita y casi me muero. Claro, no está acostumbrado. Hace frío, por favor. Mañana va a ser un día óptimo para salir a correr, Y Eri no dijo que... No, yo ni me acuerdo ya. No, yo tampoco, no me acuerdo qué estaba haciendo. 2007. Día de la nevada. Estaba en casa. Y pero usted no salió, me dice, ¿está nevando? Sí, ¿y entonces? Para ver eso nada más. Ah, qué emoción para usted. ¿Y usted? ¿No se acuerda? No me acuerdo. O estaba durmiendo. En el noticiero decía, está nevando, salimos a ver y... Claro, no, eso no, porque no era una nieve y de abundante. Que hacer el muñeco grande. Claro, no, era una nieve tranqui. No, agua acá, nieve era. No, acá en la ciudad de Buenos Aires era nieve. Clavado. En mi casa no. Copos grandes. Veo que a veces llueve acá y allá no llueve, es así. Ahora llueve en cualquier esquina, te aviso. No, pero muchas veces cambia mucho el clima de un barrio al otro. Sí, es cierto. O no. Entra y a veces no sale. Claro. A veces sale y a veces no entra. Sí. Tenés razón. Mira, escuchá a Daniela Romo. ¿Qué está? ¡Qué grande, Daniela Romo! ¡Oba! Quiero sentir. ¡Ah, bueno! ¿Lo viste? Queda. Yo diría que vaya a calentar el agüita. Sí, que nos queda todavía media hora. A mí me mandan a hacerlo mandado. Mirá quién vino. ¿Quién vino? Acá no me aparece nadie. ¡Hola, qué tal! ¡Extrañábamos! ¡Salió Mari! El martes pasado no estuvo. Estamos todos. Yo no. Se abandonó por el programa. Está bien. No, ella viene para los lentos. Eso es otra cosa. Y no me han dejado huella. Pero mi cuerpo grita: quiero amar. Por razón estaba el agua fría, porque no estaba Mari. Dentro de mí la fuerza de un hombre. Quiero encontrar alguna vez la fuerza de ese hombre que después me abrace y me conforte. Amar después de amar, eso es un hombre. ¿Cómo está nuestra compañera? Y veo que estoy. Le manda para todos lados, le manda para acá. Se manda para allá. Es que vengo entonada. Viene a full. Estoy ¿cómo que viene? Del viernes viene a full, Viene entonada. Atonada. En colores. A ver, aclare. Agárrese. El que aclara, oscurece, ¿vio cómo se? Epa. Antes que no. Otra vez aparece el circulito. Entiendo. Oh. Claro, le hace tiki tiki. Ah, ¿cómo? ¿Cómo le hace? Tiki tiki tiki. Ahora que no me ven, bye. Escucha esto, escucha esto. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? ¿Sí? Ahora tenemos al señor, ¿no? Este es el grupo REC, ¿no? REC, algo así. ¿Son los españoles esto? REC. Tenemos que cantar, que la sabemos todos. Eso sí. Ahí va. Ven, ven, ven. Atrévete. Practica porque en Copate vamos a cantar a dúo, ¿eh? Perdón, a dos micrófonos dirá. Ya estoy escuchando las críticas después. Ay, Dios. Toda la vida va a ser criticado, así que. Hay que aprender a vivir con eso. Epa. ...11-64-00-70-47... ...64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. Si querés publicitar, comunicate. Si querés publicitar los martes en nuestro programa Amigo del Americano, comunicate al 11-34-39-6598 ...11-34-39-6598 Después de la pausa publicitaria, volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. La señora Silvia Améndola se va a comunicar con nosotros en cualquier momento. Oh. Estén atentos. Mono. Ajá. Tema, bailar pegado. Y con este frío más todavía, ¿eh? Está para dormir con pierna. Al costado del río y con viento. ¿Usted duerme con pierna? No. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que se la saca para dormir? No duermo, no. ¿Cómo que no duerme? Dice. Ah, mira. Digo, duerme. ¿Qué se la saca para dormir la pierna? No pregunte cosas. Se descubre sola, ¿no? No pregunte no cosas que... Ella no duerme. ¿Qué? Con la duda no duerme. Después tengo que andar explicando. Mi vieja me jode, cabrón. ¿Qué, vieja, vos dormís con pierna? Y sí, no me la saco para dormir, dice. Ay, mi vieja. Muy bien. Muy bien ahí. Son más bichas que nosotros, mirá. Qué buen tema. Sergio Dalma. Estos temas no se escucha seguido, ¿eh? Escuchás acá, en Amigos del Americano, por la 102.9 Doc. Ahora, el de la mano de Dani Casanova. Bailan con pierna, Eva, Eva. Ay, Ariel, cantá, no me dejes sola. Ay, yo. No. Ay, no. Ariel, anda a calentar el agua. Cada vez que agarra el teléfono se corta el internet, amigo. Ariel. No arruinemos este momento. ¿Se lo querés dedicar a alguien? ¿Perdón? ¿Se lo querés dedicar a alguien? ¿Se lo dedicas a alguien, no? A la rubia, ¿a quién va a ser? Ah, muy bien. Ella sabe quién es. Me invitaron a navegar. Si no vuelvo, ya saben por qué. Está de lindo para navegar, andar en el mar. Sí, andate con un. Vos fijate que no lleven una soga y un adoquín. No, fijate. Pará, un traje de astronauta llevaste, no sé, algo no, El Eternauta. Llévate por la duda una Victorinox en el bolsillito, ¿viste? ¿Qué? Para cortar la soga. Claro. Si te vas a navegar, no me vas a llamar que te vaya a rescatar, ¿eh? Como una vez que me llamaste para que te vaya a rescatar. Pero no, con este frío no voy, ni en pedo. No, pero no es así. No es así. ¿No te gusta meterte en camisa once varas? No sé. Usted no sabe de quién habló. Anda a calentar el agua, vamos a tomar mate. Usted no sabe de quién habló, así que. Te hay soda acá a la vuelta. Con razón, tanta felicidad la cara. Un quilombo. ¿Vos te diste cuenta? Yo tiro dos palabras y se pudre todo. Entonces, no demos nombre. Pero se pudre todo, ¿por qué? ¿En qué sentido? Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en el último blog de Amigos del Americano, sí, por señor. La 102.9. Vos. Ya viene, después ya viene de la pausa, lento, volvieron los lentos, lento. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram DHC.DanielDJ. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Ahí estamos, después de vuelta de la pausa publicitaria. Se fue Ariel. Ariel se fue a navegar. Se fue a navegar, lo vinieron a buscar a Ariel para ir a navegar. Así que mientras él va navegando, le vamos a poner de la mano de Dani en Casanova estos lentos. Volvieron los lentos. Así que Dani, querido, todo tuyo. Así arrancamos. Este sí que está para estar al lado de la chimenea. Apretaditos. Comiéndola. Yo un tía María. Un tía María. Ay. Me están escribiendo por WhatsApp, che. Pero escuchá, qué lindo. Disfruten. Te volvieron los lentos. De la mano de Dani Casanova. Me parece que el polaco me escribió por WhatsApp y me parece que está sin luz, ¿eh? Sí. A ver. Ve hacia la luz y comienza. Acá estamos sin luz, no puedo entrar a la radio, dice. Un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. ¿Pero por qué no me llevaste con vos? La lucecita, el encendedor. Te fuiste y no me llevaste. Tengo que quedar acá con las críticas y los malos pensamientos. ¡Qué lindo que es ser feliz, che! A disfrutar, vamos todavía. Hay que disfrutar la vida. Mientras se pueda hay que disfrutarla. Hay que disfrutar, tiene que disfrutar Dani, Erika, Ari, Damián, Mari, Claudia Laporte. Hay que ser feliz. Vamos todavía, che, Ser feliz esta vida, aparte. Acá me aparece el bombo Tehuelche, viejo. ¿Qué está pasando acá? Mira, vuelve el... Ismael Echeverría, el bombo Tehuelche. No, la puta. Verifico, ¿no? Dale que va, dale que va. Usted no diga nada, ¿eh? Después me caen las bombas. ¿Sabe qué? Le iba a comentar. Vio que el otro día hicimos el... Tiramos para hacer... para buscar a un colaborador. No apareció nadie, ¿eh? No la quieren, Morocha. No la quieren, Morocha. No, saben que me están haciendo un favor, ¿eh? Me están haciendo un gran favor. digamos, no. Después se lo digo, después les digo, después les digo. Déjelo ahí nomás. Cómo me apena. Escucha qué tema. Toma mi mano. Silvia Méndola me está quiere mandando decir un mensaje. Que déjeme tranquilo, ¿no apareció el Duende Azul? No. Ah, qué suerte. Dice que mandó un mensaje y pregunta, ¿salió mi mensaje? No, no. ¿Quién? Salió. ¿Quién? Silvia Méndola. No. No salió ningún mensaje. Debe ser por la aplicación. Quiero abrazarte. ¿Por dónde no está viendo? Por la aplicación. Esta fusión es irrompible. Gracias, Silvia. No llores más aquí. ¿Salió? Ahí. No sé si lo mando de voz, de mensaje. Es Silvina Méndola, no Silvia. Yo la conozco por Silvia. Siempre le dije Silvia, sí. Ah, no, para ver si es la misma, claro. Sí, sí, es la misma. Es Silvina Almendola. Dani, este es el tema de Phil Collins, ¿no? Este es Phil Collins que lo grabó para una película de Disney. Sí, no me acuerdo qué cuál. Película, pero. No sé. No sé qué película, pero. La Bella y la Bestia. No. No sé. Déjeme no, ser protagonista no. Una vez, viejo. No. ¿No es La Bella y la Bestia? No, yo no lo puedo ver. El mensaje no lo puedo ver. ¿Qué película es entonces? No sé, ya la googleo. Es un capo el tipo. Escúcheme, Espadea, ¿ya volvió al fútbol o no? Todavía no. ¿Te falta todavía? Tarzán. Acá está, Tarzán. Qué bueno. Ahí actué yo, Chitas. Me cargo solo. Ve que yo soy feliz. No, pero yo creí que estaban Dactari ustedes. Ya me cargo solo. Visita. La que no se vio nunca, mirá. Y Chita no estaba con Tarzán. Ahora me lo venís a decir. O sea que Chita te engañó con Tarzán, bueno. Che, tenemos 20 que nos están mirando, ¿eh? A mí me saltan 3. ¿O no? ¿Qué estoy apretando? Cualquier cosa a se va a gozar. Ponele voluntad. Lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Bueno, por lo menos nosotros cuatro lo estamos bien. ¿De dónde ve los 20 usted? No sé. Para mí que veo mal. Silvina Méndola me vuelve a escribir y me dice: manda un saludo para todos, ¿no es cierto? Pásenla bien, les mando un beso. Ajá. Acá dice, pasame el clásico de La Frontera de Paola Tucci. Ah, La Frontera, sí. Frontera. Besito, Silvina. Un abrazo enorme. Abrazo para todos, dice Silvina. Muchas gracias. Gracias, Silvina, por estar. No te entiendes lo que vos hablas. Frontera. Ay. Escucha. Me duele ese tema, ¿eh? Le tocó lo más profundo. En esa época, ¿sabes dónde estaba yo? En el sur. I just died in your arms tonight. Must have been something to say. I just died in your arms. Muy bien bailan estos chicos. Estamos viendo en directo el concurso de Copate, que queda en la calle 14 entre 106 y 107 Berazategui. Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova por la 102.9 Vox. Disfrutá de estos temazos, che. Sí, volvió internet. Y volvieron los mates. Y si seguimos con las películas. ¡Oh, no. Tombón! Esta película quedó grabada en la retina de todos, ¿eh? Sí, ahora se viene Tom la cuarta. Gun. Ahora viene la cuarta. Esa mujer me tenía enamorado. Tom Cruise. Y la actriz no me acuerdo. Esta es la parte del tema de amor que él agarra. Cuando termina de agarrar la moto y se... La va corriendo al lado de la pista. Usted puede hacer lo mismo, agarrar el velero. No, pero ¿quién dijo que es un velero? Se va a navegar, no dijo en qué. Claro. Capaz que va en una inflable. Que póngase chaleco, chaleco salvavidas, póngase. La moto acuática. Moto, no, no, moto de agua. Necesito claro. Tener ese. Sí, la traje ropa. Neoprene, no. No estoy. Tráigame caracoles. El polaco dice: hola, estoy sin luz. Viene y la cortan cada rato. La... Y acá también cortan el internet cada rato. Así que no es solamente ahí, Pola. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Debe ser la central. Es lo que hay. Seguimos al aire. Claro que sí. Ahí veo a la morocha que se está moviendo. Bueno. Saludo para mi mamá que nos debe estar mirando. Saludito. Saludo grande. Ya en Paraguay, ¿no? Gracias, mamita. Besito a Paraguay. Ya vamos a estar ahí acompañándote. Qué lindo. Falta poco, mamá. Yo no le mando saludos a mi vieja porque está durmiendo. El polaco se enojó y se fue a dormir. Buenas noches, amigos, dice. Buenas noches y hasta mañana. Cuando estás mirando una película y se te corta, qué bronca. Eso me pasó a mí hoy. Sí, no se puede mirar nada así. Llegué, me puse a cocinar y. Y se corta en la mejor parte, ¿viste? No, ¿qué es? Estaba cortando la carne y no. No, no, no, no. ¿Así? No. No. Pasa porque los gobernantes no hacen nada y las empresas se roban todo y no y nadie invierte en material, en nada. Por eso, Movistar, personal, todo hacen lo mismo. Roban y se la llevan. Chao. ¿Quién paga? El contribuyente. corta la bocha. El polaco dice, no me voy a dormir, los estoy viendo. Ah, bien, Pola. Ah, Pola, gracias, pensé Poli. Que estaba saludando, como no tenía internet ni luz. Dije, no, buenas noches, amigo, dijo. Ah, saludó después, claro, claro. Hay que interpretar. Hay que interpretar. No, claro. Así pasa. Es cuestión de interpretar. Cada uno interpreta como quiere. Claro. Pique. No, me voy. Figúrese, claro. El orden es importante, no afecta a los factores. Claro, dice, claro que sí. No me hagas retroceder el tiempo. ¿Por qué hablas así? Se pone mimoso. Cuando no hablo, ¿por qué no hablo? Cuando hablo, ¿por qué hablo? Cuando no bailo, ¿por qué no bailo? Se pone mimoso. No. Puma de bengala. This time might be the last. Box 102.9. Esta es tu onda. Papá. I need you so. Mr. Sonando en el aire de Volvieron los Lentos en Amigos del Americano. Por la 102.9. La voz. Esta es tu onda. Ya no estamos yendo. Tiene que decirle a sus alumnas que sigan el programa de los martes, ¿eh? Ya las vamos a ir ambientando. No es un matienzo. Es la misma yerba de hoy, ¿eh? Para el martes que viene vamos a traer yuyito para el amor. ¿Para el amor o contra el odio? Parece que las dos cosas. Las dos cosas. Y tráigame algo por la envidia. La riesta de las tres cosas. Claro. El collar de asco. El collar de asco es para Drácula. ¿Qué anda? Drácula también. La punta. No sé, una mezcla. Hay que hacer. La envidia y la traición se identifican por la serpiente. Así que ya vayan pensando. Hágase un collar como los perros cuando tienen. Hágase un collar con una serpiente. Cinta roja. Cuando tienen sarna. Así. Epa. Se rascan, sí, ¿no? Claro. Que tiene sarna, se rasca. La sarna, ¿viste? ¿Cómo es? Tantas cosas se aprenden acá. Podríamos decir muchas cosas, pero bueno. La gente imagina y transmite eso. Depende de la imaginación de cada uno. Sí, sí. You got to learn to fly, learn to live and love so free. Una vez leí un cartelito que decía, cuando hablan por atrás, es porque no pueden hablar de frente, ¿entendés? Por eso hablan por atrás. ¿Ah? Y lo que pasa es que si el camión viene de frente. Y hay que tener para poner el pecho, ¿eh? Hay que tener, por eso es más fácil hablar por atrás. No se entiende lo que vos hablas. ¿Dónde estábamos? Tell me something, boy. Oh, no. No, vi esa película. Me hizo llorar. Esta es la de... que ella aprende a cantar, no me acuerdo la, que él le enseña a cantar y la hace famosa. Nunca la vi. ¿Ah, no la viste? No, si no hay tiro y explosiones no la vi. Ah. No, la descubre como cantante y es muy linda. Y es triste también. Ah, ellos estuvieron de pareja hasta hace poco. Salieron en los premios de... Sí, ella es Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga y él es este actor... Bradley Cooper. Muy bien, hermosa. Dani, muy hermosa, bien. Hermosa historia. Sí, sí. Punto para ustedes. Por eso hace un tema... Claro. Lady Gaga, muy buena cantante. Sí, yo vi un poco de esta película, sí. Y ahí cuenta la historia, sí, sí, hermosa, sí, sí, la verdad. Él en los recitales en vivo de ella tocaba con ella, hermoso, la guitarra. Hermoso. Ella lo dejó porque escuchó la 102.9, amigo del americano, y bueno. ¿Y lo vio usted con ese gorro? No, a Ariel. ¿A mí? No. Está peleada la cosa. Y lo dejó ahora. A Cooper. Claro. Lo dejó a Cooper por el Fluence. Lo dejó al Mini Cooper por el Fluence. Hola, el próximo tema es para vos. Habla, sí, mami, habla de vos. El próximo tema. ¿De mí habla? De Pola, al polaco que está escuchando. Es un ángel. Es un ángel. Do they know the places where we go when we're gray and old? Voy a confesar algo. Nunca necesité de un auto o de algo material para salir con la chica que a mí me gustaba. ¿Qué, no sé. ¿Qué colectivo me deja en el Borda? No, para evitar falsos comentarios. Sí, es contagioso esto, ¿eh? Bueno. Por favor, ¿me pueden decir? Todo suma, ¿viste? Es contagioso. Guarda, ¿eh? Guarda. Usted lo tiene más cerca. ¿Estamos en verano? ¿Y usted? ¿Necesitó auto? Ya que está, cuente. ¿Vos, yo, Dani? Yo con auto y sin auto nunca enganché nada, así que... No, yo tuve auto cuando empecé a trabajar recién, así que... ¿A pie? Mi adolescencia fue muy triste. Iba en colectivo caminando. Sí, yo también. Anduve muchos años. Tuve auto de grande. Perdón, me retraí. Triste no. Yo la pasé bien igual. Obvio. Y sos virgen. La verdad es que la pasaba mejor andando en colectivo que teniendo auto. Renegando, claro. Igual. No, yo también tuve auto de grande, así que. Y todo, gracias a mi vieja tuve auto, el primer auto. Todo no. Porque se puede. Si no andaría, seguiría andando en colectivo. ¿Viajás con chofer? Me la gastaba toda en joda yo. Y. En los amigos, supuestamente amigos. Sí, que ¿viste? Es cuando mayor cantidad de amigos tenés. Exacto. Después... Todos mis amigos. Y bueno, así es la ley, ¿no? Claro. Así es. Pagabas la ronda para todos. Olvídate. O entrada. La no entrada, tenían entrada. Vení, loco, vení, yo te no pago. Vení. Vamos sí. Igual, dale, no te calientes. Temazo, Pola, de Robbie Williams. Este tema llamado Ángel. Pero bueno, se aprende de todo en la vida, ¿no? Y está bueno. Pero haberlo vivido te hace grande. Nadie me quita lo bailado. Obvio. Oh, Y ahora que nos vamos, los mates están buenos, ¿eh? ¿Vio? Ya quedan menos de 5 minutos. 3, 4. No me quiero ir sin compartir este temazo de una mina grosa con la voz que tiene. Oh, Adele. No, me encanta, me encanta la voz. No, sí. No, una bestia. Te pone la piel de gallina. La voz de esta bestia. Terrible. Adele. Some like you. ¿Qué significa? No lo sé. Y pensar que ella se hizo famosa salió de un concurso de canto, ¿eh? Claro. Como es acá la voz. Allá en Estados Unidos es American Idol, algo así. Algo de eso. Hay dos, tres programas que hacen. De uno de esos salió Adele. Y las principales, la mayoría de temas que se hizo famoso se lo hizo a su ex. A su ex. Que la dejó y después, mira, se llenó de plata ella. Justo, pegó el salto justo, ¿no? Conozco una historia. En la familia hay una historia media parecida, pero estamos para otro momento. Qué voz, Qué voz. Como tú, significa. La traducción sería alguien como tú. Alguien como tú. Ahí está. Claro, con este tema ella se hace famosa. Con esta letra que escribió se hace famosa. Además, ella cuando gana el concurso era gordita. Sí. Por eso el ex la dejó. Porque comía mucho. ¿Vio? A veces los finales son principios para otra cosa. ¿Vio? Así. Exacto. Qué profundo. Muy que bien. Estamos. Explota la bomba. Y bueno, le vamos a decir a nuestro gran DJ que nos despida, que nos vamos a ir con un buen temazo, DJ querido. Sí, tengo preparado algo para cerrar este bloque. ¡Qué grande! Tú eres hermosa. La traducción en castellano creo que sería así, de Jean Bloom. Sí, señor. Nos vamos despidiendo con este temazo. Este muchacho era soldado, me está dando letra acá el operador. Sabe el operador sí, sabe, sí. Por algo está sentado ahí. Temazo, Jean Bloom. Sí, ya va, para cerrar. Temazo. Escuchando esto, es ¿quieren apretar? Muy bien, la piel. Muy bien, señor Damián Espadea, Empieza a transpirar la piel. My life is brilliant. Esa. My love is pure. I saw an angel. Pasa a nuestro compañero, amigo. Oye, se está paleando. ¿Qué onda? Ponele bolita. Queremos que vaya a cabalgar, no, como era, a navegar. Cabalgar de más de eso. Vaya a navegar, vaya a navegar. Parque Pereira puede ir a cabalgar si quiere. Gracias, amigo, por los mates. Excelente. Me agrada que le guste. Nos despedimos con Chimblón. Y nos vamos, Dani querido. Bueno, gente, compañeros, chicos de la radio, un martes más compartiendo toda la música linda que nos gusta a todos nosotros. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que bueno, los esperamos el próximo martes en Amigos del Americano, a partir de las 22 y hasta las 12, con toda la música que esperamos los fines de semana. Morocha. Bueno, muchas gracias por... Recuérdele a la gente el viernes dónde está. Sí, gracias por haber compartido un martes más con toda la audiencia, a pesar de los inconvenientes. Bueno, gracias por bancarnos. Gracias a mis compañeros acá, que la buena onda que le ponemos para el programa salga lo mejor posible. Bueno, y... los viernes. Uno quiere ser serio y no nos dejan. No nos dejan. Estoy remando la dulce de leche repostero, amigo. Repostero, ¿eh? No cualquier dulce de leche. Claro. De mongo loco. Y los viernes, bueno, estamos empezando a dar clases allá en Ingeniero Alan con mucha humildad. Empezamos de abajo, de abajito. Y bueno, allá en Diagonal de los Guaraníes, 2580 en Ingeniero Alan. Para aquellos que se quieran sumar, bienvenido sea. ¿El horario, digan? Sí, a las 20 horas. ¿De 20? De 20 a 21. De 20 a 21. Sí. ¿Y en el lugar? Lugar es Ingeniero Alan. No. ¿En qué está? ¿En una sociedad de fomento? Es un gimnasio. Un gimnasio. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Ari, querido. Bueno, yo realmente estoy pasando por un lindo momento. Lo que más quiero es mandarle un súper abrazo a mi mamá. Mándale ahora. Beso grande a su mamá. Sí. Y que la voy a ver pronto. Así que se quede tranquila, que no se desespere y que disculpe no haber podido llegarme este fin de mes. Así que en el próximo estaré ahí con ella. Muy bueno. Mándale un saludo grande, un beso grande a su mami, que se cuide. Besito. Será. Bueno, señor Damián Espadea, muchísimas gracias a nuestro operador técnico que nos hace el aguante. Sin él no seríamos nada. ¡Ah! Sin él. Bien ahí. Bueno, gente linda, gracias. Gracias, amigos, gracias, compañero, por hacerme el aguante, por hacer lo que me gusta. Acá soy feliz yo. Acá soy feliz. Yo y no. También con mi viejita que goza de buena salud. Ya. Con lo más eso importante. Es lo más importante. Así que a usted, la mejor, amiga. Sí, la mejor. Dele muchas para gracias, adelante. Gracias. Dani, querido, buen sábado. Buen sábado, buena semana y buen sábado. Damián, Ari, gracias. Muchas gracias. Y como digo siempre, pimba, sean felices, viejo. ¿Eh? Sí, señor. No rompamos los quinotos. Dale. Cuídense del frío. Lo más lindo es andar bien. Con todo y ser feliz. Chao. Nos buena vemos el martes que viene de 22 todos. A 24 por la 102.9 Vox. Gracias por todo. Muchas gracias, señora Claudia Daporta, por ayudarnos y dejarnos hacer esto que nos hace muy feliz. Chao. Gracias por todo.